La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Las condiciones son condiciones, precisamente porque, aplica para algo puntual. Está vos querés bien. Aplicar para un bases sin condiciones de un concurso. Bueno, es para ese concurso, no son las bases y condiciones de todos los concursos. Bueno, acá hay una condición que aplica al lugar donde vos estás sentada, ¿no? A la cabecera de la mesa, al lugar de Mirta. Pero no vale como incorporar esas condiciones para poder llevarlo a otros ámbitos, a otros aspectos, a otros sitios. No, como para ampliar y sumar, ¿no? Una cuestión protocolar, para sumar. Un paso más. No jodas. Descontracturá de acá. Esa la estás usando vos, ¿no? Últimamente, porque me la nombraste ayer también. Sí. El toca de acá, dije, la estás... Toca de acá. Con el... Y del mentón. Pasa que yo con el mentón puedo matar a alguien, entonces tengo que tener cuidado. Te lo tengo de acero. Claro. No, el toca de acá es... Y el toca de acá bajito. Toca de acá. Ah, que lo escucha sola esa persona. Como medio por lo bajo. Ah, malosa. Sí. Mirá la que te pinté en el invierno, ¿eh? Por eso, mirá si voy a agarrar bases y condiciones. Bueno, pero... Capaz que me vine un poquito filosófica o con ganas de rebuscar ciertos conceptos, la profundidad o eso, porque viste que ayer me junté con un amigo que nos encanta, amamos hacer esas cosas, entonces me quedó como el resabio de el desmenuzar. Y te lo hago así con la manito. Sí. Como tipo... Desmenuzando. El desmenuzar conceptos, situaciones, para poder simplemente analizarlas, ver distintas posibilidades. Está perfecto. Dar una vuelta, dar otra. Entonces, volviendo a las condiciones. No sirve, no vale. Preguntitas que me hago, ¿eh? Bien, dale. Así me hacía él ayer. Como preguntitas que me hago. No sirve, no vale. Tomar en determinadas situaciones esas condiciones que están para ciertos sitios o ciertos momentos o por ciertos pedidos en este caso, para llevarlo a otros lugares, a otras situaciones, a otro contexto, a otro momento, y que eso dé la posibilidad y permita como de esto, de ampliar, de emprolijar, de ordenar, de organizar, como que sea algo que te sume, de mejorar otras convivencias, porque todo arrancó por una cuestión de convivencia, de mejorar otras convivencias, de... Sí, aplica también acá. Claro. Sí, es como muy amplia la pregunta, entonces, y sí, como la respuesta automática es, sí, por supuesto, eso no cabe duda. Ahora, después no es todo lo mismo, entonces, me haría más la pregunta es, ¿quién quiere ordenar qué? ¿Para qué vamos a ordenar todo? Aguante el despelote. O sea, reivindiquemos caos, un poco algunas cuestiones en el Y es como, está bien, para esta persona, en estas necesidades, con esta demanda y con la flexibilidad que se tiene, acepto esas bases y condiciones, que no sea dogmática. Que esto no se vuelva de un modo tan rígido, que es como uno para uno. Que aplique para todos, claro. Es que entonces, en esa instancia de cabecera... Se escucha el pedido, se respeta. Se aprende. Se descubre. Es más. Para, con el dedo al aire, así. Porque al cielo. Se descubre que ya habíamos hecho eso, que ya estaba ese orden. Ah, sabíamos de la existencia de esa práctica. Sabíamos de la existencia, ya estaba. Lo que pasa es que estábamos un poco dispersos, no le prestábamos mucha atención. No sabíamos que generaba, como perturbaba a quien continuaba. Claro, pero la práctica, o sea, ese pedido ya estaba realizado. ¿Viste cuando a veces te dicen como, ¿Por qué no? Y vos de repente te pones a buscar dentro del caos o dentro de cierto... Deja el cepillo de diente en el porta cepillo. Sí, uy, perdón, lo dejé en la ducha, qué sé yo. Sí, ya sé dónde va, pero lo colgué en la ducha. No, me estoy explicando bien. Porque estoy divagando mucho. Pero pensándolo en puntual en lo de la situación cabecera... No, pero es de como... Vos ya sabés tipo, que era lo que había que hacer, viste, pero lo dejé en otro lado. Claro, no, o estás hablando con alguien y como el consejito, estás con una amiga, vos le estás contando como una cosa, bla, bla, bla, le contás, te descargás, pensás en voz alta, preguntás, te respondés, como todo, como si estuvieses en la psicóloga, pero con una persona amiga, como preguntando para escucharte. Y de repente esa otra persona que te escucha te dice, mira... Mi consejo. Como odontóloga y como mamá, yo te recomiendo Sensodyne Kids. Dale. ¿Por qué no haces tal cosa? Yo en tu lugar haría tal cosa. Y capaz que vos decís, sí. Y cuando vas a lo práctico, te das cuenta que eso que te aconsejo y que te recomendó, ya lo habías hecho, ¿entendés? Ya lo habías hecho. Pero que te olvidaste de hacerlo No lo tenías incorporado, no tenías el registro de que ya estaba hecho. Entonces ahí te sorprendes y decís, yo vine a hacer esto que me recomendaron, que me aconsejaron para mejorar, no sé qué, y ya lo había hecho en algún momento. Entonces ahí se te tiene que prender la lucecita de registrar eso para que cuando vuelva a suceder esté en el archivo. Claro, y no cometer, entre comillas, el mismo error. Que puede llegar a traer una diferencia, una complicación, que tiene solución. Sí, sí, pero bueno, de cosas. Una tensión. Sí, está bien. A lo que voy es por eso, pero que no sea tan como rígido y dogmático, ¿entendés? Como, che, se me puede pasar. Pará. Si no, todo termina siendo muy rígido. Meri me mira como, a ver, ¿qué dice esta? ¿Qué? Pues claro, que no sea tan rígido a veces. No te iba a hacer... me da lo mismo. No, hay que hacerse cargo. Por eso, no vale. Ojo con eso, porque también... Este con el dedito en la mesa. Claro, ojo con eso. Y te hago ruidito. Ojo con eso. Porque el excusarse, entre comillas, en... Yo soy así, se me pasó... Oh. Te rompo No, mi ciela, no, estamos hablando de otra cosita. Está bien, entiendo. Yo que soy se lo te que soy, no tengo que dar excusas por eso. Mirá, Celeste, hablemos un poco más porque esta frase se hizo muy rígida. Claro, hay que tomar ese concepto, Celeste, y hay que transformarlo, hay que profundizar. Flexibilizarlo. Porque está bien, sos lo que sos. No sé, todo lo que quieras. Yo te entiendo, te comprendo, pero hagámonos cargo de las acciones que cometemos. Hagámonos cargo. Vos, Celeste, y todas, pero... Por eso, tío, que es como... En estas fases y condiciones... Corregimos. Fue como... Pero que no sean las bases y condiciones para todas las y cosas siempre. Que hacés. Claro. Claro, no, la rigidez tampoco... No, la a eso no voy. Es como que está... difícil, por eso está bueno analizando cada situación en cada momento, desde qué perspectiva. Si no, es muy difícil, sí. Imposible, no, pero tengo que pensar en todo esto, es un montón de cosas, perdón. No tengo espacio en el cerebro, entendés que es lo que me está pasando. O sí, pero es como... No tenés ganas de meterlo todo el tiempo. Eso, ¿no? Vale, ahí vuelvo, te devuelvo el vale... Viste, vos me hiciste una pregunta con un vale, te la devuelvo. El che, ¿y esta vale? No sabemos si vale. Depende, porque también es como... Depende la situación, porque el no tengo ganas... Como no tengo ganas todo el tiempo, no tengo ganas de tomar lo que me decís, no me parece. Sí, tampoco somos las niñas frágiles de las que hablábamos el otro día después del aire, de no quiero, me voy a poner a largar a llorar, el mundo es muy hostil conmigo. No, tampoco para tanto, señora, póngase fuerte, hágase cargo. ¿Entendés a lo que voy? Como, claro. Che, va, esto no lo voy a hacer, está bien, tiene consecuencias, sí, va, entonces hágase cargo. Claro, me tengo que hacer cargo, pero tengo que bancar. Claro, yo me hago cargo de estas bases y condiciones que voy a violar en este momento. Ok. Y vamos y apuesto 100 acá, voy con todo en la tuya. Ok, arranquemos entonces. Dale. De esa manera. Es dura como esta pared. 17 minutos pasan de las 9 de la mañana de este... este jueves 25 de julio. 10 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 19 grados para el día de hoy. Vestite, sacándote todo. Sí, me estoy desvistiendo un poquitito porque tengo calor con una humedad del 64%. Un viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora. Los delfines están celestes. Eso indica que va a haber solcito durante la mañana y durante la tarde. En un ratito nomás va a llegar Ale Rat con un nuevo estreno y luego estaremos entrevistando a Luque Greco sobre un laboratorio de danza. La banda es Blau Kubarsi y el nombre del tema Darai Din Du. Don't call me crying when you next need me. Don't call a friend to be there at your feet. Cause I didn't say that I didn't love me. I didn't say that I didn't know. Woman to be worshipped, woman to be class. Cause you're the one I want to be, the one I ask for. Worship the ground I walk on. If you want worship the ground, you do. Roses and violins and check after check. If you want pussy, that feels like two. Worship me like a goddess. Pray for me like a. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Llamado a movilización y apoyo a la comunidad Pluma Blanca. La comunidad Pluma Blanca, junto con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de apoyo a comunidades indígenas, convocan a una movilización para este jueves 25 de julio desde las 9 frente a los tribunales penales 2 de Córdoba, ubicados en Fructuosa Rivera 720 de la ciudad capital, ya que allí se desarrollará la última audiencia en la Cámara Criminal número 2, en la que se presentarán los alegatos y se dictará el veredicto en la causa que investiga crímenes contra la integridad sexual y amenazas hacia una integrante femenina de esa comunidad. Este juicio es un momento crucial para la comunidad Pluma Blanca, que ha sido víctima de múltiples crímenes, incluyendo hostigamiento, abusos, violación de la propiedad, matanza de animales y colocación de explosivos. La posibilidad de una absolución del acusado no solo representaría un golpe devastador para la salud psicológica de la víctima, sino que también podría sentar un peligroso precedente de impunidad, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de toda la comunidad. Por ello solicitamos a la justicia que actúe con firmeza y condene al acusado, garantizando así una mínima reparación para la víctima y enviando un mensaje claro en contra de la violencia y la impunidad, expresaron desde la comunidad en el marco de esta convocatoria. Compartimos las palabras de Eugenia Escampinello, abogada de la comunidad, entrevistada ayer aquí en Charco de Arena. De hecho, el Poder Judicial, si bien está haciendo un intento de cambiar, la realidad que en la etapa de instrucción no hubo, careció absolutamente de perspectiva de género y total y absolutamente de perspectiva indígena. Ahora en cámara me estoy encontrando con unos esfuerzos de imponer la perspectiva indígena, que incluso cuando Fiscalía y Querella pedimos que se realizaran nuevas pruebas periciales, porque las realizadas con anterioridad eran un desastre, el juez solicita expresamente que se hagan bajo la perspectiva indígena y de género. A ver, ¿qué está faltando del Poder Judicial? Capacitaciones con respecto a esto, pero sobre todo el acercamiento a las comunidades. Es decir, no se puede juzgar, no se puede entender a una persona que pertenece a una comunidad indígena como si fuera una ciudadana ciudadano de Córdoba Capital. Avanza el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre. Hoy jueves 25 y mañana viernes 26 de julio continúa el primer juicio oral y público por la desaparición de Tehuel de la Torre. Luego de una semana de movilizaciones, siguen convocando a las organizaciones LGTB y Q+, sociales, organizaciones políticas, estudiantiles, sindicatos y a la comunidad en su conjunto para seguir exigiendo justicia y perspectiva transfeminista en el proceso judicial. Por último, la querella familiar encabezada por Flavia Centurión y Cristian González solicitaron al tribunal la incorporación de una testiga experta perteneciente a la comunidad trans travesti, lo cual fue denegado por el tribunal. Esta situación ya había ocurrido al comienzo del proceso con igual respuesta. La querella familiar, la fiscalía y esta asociación lamentaron la decisión. Solicitaron así la revisión nuevamente. Desde las redes de familiares y amigues de Tehuel exigen que el Poder Judicial reconozca la situación de violencia estructural de las personas travestis trans y en este caso las masculinidades trans y se dicte un fallo ejemplar que reconozca el odio a la identidad de género. Eliminan subsidios y el mínimo de películas locales en sala. En medio de la crisis de la industria cinematográfica local, el gobierno volvió a cargar contra el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, el INCA, al anunciar la eliminación de dos decretos que regulaban la adjudicación de subsidios y la cuota pantalla de películas nacionales, que obligaba a las salas de cine a tener un film local en cada trimestre. En su lugar, el Ejecutivo promocionará solo producciones de calidad que sean exitosas y bien recibidas por el público general. A través del decreto 662/2024, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno promulgó una nueva reglamentación de ley de fomento de la actividad cinematográfica nacional, la ley 17.741, y derogó el decreto 1405 de 1973 y sus modificatorios de 1979 y de 1985, y el decreto 354 del 2022. Esas dos resoluciones derogadas regulaban que parte de la recaudación impositiva debía destinarse a los subsidios de la producción de películas nacionales y cómo debía regirse el mínimo de film locales que debían exhibirse en las salas de cine. Además, el presidente del INCA tendrá la potestad de fijar la cuota de pantalla para películas nacionales de largometraje y cortometraje, segmentándola según características de las salas de exhibición, lo que puede hacer que las producciones locales pierdan terreno frente a los grandes títulos de Hollywood. El oficialismo convocó a una sesión para flexibilizar la tenencia de armas. La Cámara de Diputados convocó ayer oficialmente a la sesión especial pedida por los bloques de la Libertad Avanza y del PRO para el miércoles 7 de agosto a fin de poner en consideración una serie de proyectos de ley relacionados con la seguridad y en especial la flexibilización de la Ley de Armas de Fuego. Esta iniciativa que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación prevé facilitar el registro de armas, en especial para quienes posean armas. A la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o comercial o repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente. Se establece un plazo de 360 días para implementar un procedimiento desde el Estado de regulación de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional. Organizaciones sociales contra el desarme plantean que el proyecto blanquea a todo aquel que tiene un arma que no esté registrada ni es legítimo y no es legítimo usuario. Es decir, que todo aquel que compró ilegalmente o sustrajo ilegalmente un arma está liberado de cualquier acción penal y pasa a poder disponer de ella. Una buena que nos lleva a fantasear la realidad. En los días que quedan de vacaciones, liberarán boleterías de cines y teatros de la Laguna Mágica para que las crianzas de las hadas, de los dientes, puedan disfrutar sin restricción de la propuesta cultural del lugar. ¡Charco de arena! Vivi Posebón hace Zulki. Esa madera necesita un corazón.

107 MHz. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con arranca en el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Cine documental. Documentalismo. Cuarenta minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 25 de julio. Llegó el momento de dar un poquitito de fuerza, un empujoncito, dar un poquitito de luz al cine nacional y a las producciones independientes. Por eso le damos la bienvenida a Ale Rat. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien. Hace rato que no venía, así que bueno volver. Nos encanta que estés acá. ¿Con qué venís hoy, Ale? Vengo a traer oscuridad más que luz. Bueno, pero siempre la luz la también habitamos. Se encuentra en la oscuridad, también está bueno. Nos vamos a sumergir en las profundidades de la Tierra con una película que habla de la espeleología, espero decirlo bien, porque es difícil y raro. Son la gente que se dedica a entrar a las cavernas, a las cuevas debajo de las montañas, debajo de la tierra, e investigar un poco hacia dónde van, de dónde vienen, cuáles son sus caminos y sus laberintos. En este caso, la película es La Gruta Continúa, de Julián D'Angiolillo, un documentalista ya con varias películas en su haber, y que trata este tema a partir de la exploración con un grupo en Italia y otro grupo en Cuba, en cuevas de esos países que tienen varias historias detrás. Pero bueno, vamos a hablar con Julián un poco para que nos cuente en detalle cómo fue esa experiencia. Hola Julián, ¿cómo estás? Buen día Ale, buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco. Ahí comentábamos fuera del aire que las imágenes son muy muy impactantes, ¿no? Siempre son, es medio algo poco explorado y difícil de ver, y eso es muy impactante. Al mismo tiempo es como una profesión poco conocida, por lo menos para mí y creo que para el conjunto de la gente. ¿Cómo llegaste al interés por esta tarea y cómo te fuiste acercando al tema? Bueno, mira, llegó de una forma bastante aleatoria y azarosa. Yo estaba haciendo un trabajo de investigación hace bastantes años, casi que sería mi primer trabajo que considero serio sobre el Parque Rivadavia, así ya que estamos en el barrio de la tribu, uh-huh. Algo muy, muy cercano, y dio la coincidencia que haciendo esta investigación histórica sobre el devenir del parque en diferentes usos del espacio público que tuvo, hasta llegar al enrejado, ese era un poco el objetivo de la investigación entonces, di con que en los años 90 había un punto de reunión entre los grupos que hay, porque bueno, el parque es conocido por sus ferias y sus puntos de encuentro de diversas tribus, digamos. Tuvo su punto de encuentro el Grupo Espeleológico Argentino, que es un grupo que se llama GEA, que es una asociación que reúne a estos personajes, digamos, a gente que se dedica a la espeleología, a esta disciplina, que en realidad no sería tanto una profesión, sino como una tendencia, que a mí lo que más me gustaba es eso, que reúne diversidad de intereses, ¿no? Que en realidad el objetivo final, obviamente, es explorar el subsuelo, digamos, el espacio subterráneo, pero necesariamente incluye disciplinas muy diversas, hasta incluso algunas que no sean necesariamente científicas, ¿no? Uh-huh. Y un poco para confirmar este dato, me puse en contacto con el GEA, y me pareció fascinante, y bueno, fui a conocerlos, todo esto estoy hablando de un proceso de casi 20 años, ¿no? Conocí su sede, bueno, los acompañé a algunas exploraciones aquí en Argentina, hice algún cortometraje con ellos, colaboramos para hacer algunas exposiciones, muestras, y bueno, a partir de ellos, digamos que conocí un poco lo que es la cultura espeleológica en general. Lo que me llevó a su vez a conocer la espeleología de otros países, como es la espeleología de Cuba o la espeleología italiana, que bueno, que es por ahí la más, digamos, tradicional en un sentido propiamente de la disciplina, ¿no? Y a partir de eso, bueno, empecé a desarrollar un proyecto que tenía que ver con un registro de estos espacios y del encuentro con esta gente también, porque hay algo del punto de vista que físico incluso que sucede en estas exploraciones, que cambia muchísimo, ¿no? Como que hay algo de la lógica de la urbana, ¿no? Yo venía trabajando sobre temas urbanos, uh-huh. ¿Viste? En mis películas anteriores habían sucedido en la urbanidad pura, ¿no? Y me gustó mucho esto, explorar espacios con el que eran muchísimo más incómodos, muchísimo más intrincados, incluso sucios y mugrosos. Hubo que arrastrarse, hubo que hacer cosas que por ahí uno no está acostumbrado. Me pareció muy desafiante, básicamente. Y me gustó mucho también el contexto grupal de las exploraciones, esta idea de colaborar para poder... cumplir este desafío, ¿no? Con todos los miedos naturales del mundo, digamos, o sea, obviamente es algo que hasta que no lo practicas no sabes si te gusta o no, ¿no? Como muchas de este tipo de exploraciones, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el inicio, es paradójico que haya empezado tan cerca de casa algo que me llevó tan lejos, pero bueno, eso me gusta mucho también en el recorrido del proyecto. Ah, eso te iba a preguntar también, ¿cómo llega la decisión de terminar en Italia y Cuba, y exceptuando Argentina, digamos, ¿no? Como que es una decisión jugada, al mismo tiempo, para nada criticable, digo. Sí, probablemente por este gobierno, y después podemos charlar de eso, pero y por la actual gestión del Inca, pero eso, ¿cómo tomaste esa decisión tan jugada? Bueno, en realidad, como yo ya había hecho un cortometraje y había colaborado con el GEA de acá, esto fue como un paso más allá, digamos, en esa dirección. Y también es verdad que si hubiera tenido que incluir cosas que pensé en un momento, el caso de acá, en la película hubiera necesitado media hora más como mínimo, digo, o mucho más. O sea, si me hubiera ido a una película de otra extensión, y otra accesibilidad también. Entonces, a ese nivel, bueno, terminé quedándome con este par, que en realidad no está tan localizado porque hay otros países también, ¿no? O sea, obviamente que lo más notorio es Cuba e Italia, uh-huh. Lo que más uno identifica en la película, pero como la película también, un poco la lógica de la película es no localizar, también algo que me han criticado, pero que es parte de la propuesta, digamos, uh-huh. Que es no... localizar los lugares en los que uno está, sino como esta idea de la gruta continua, que uno puede introducirse y salir por... No sé si ustedes recordarán, hay una historieta muy divertida de Rep, del Zebra, que era este preso que se metía y que salía en lugares insólitos, ¿no? como que el preso que excavaba su túnel para escaparse de la cárcel y salía en lugares muy insólitos. Bueno, como que hay algo de esa lógica un poco surrealista que tiene el espacio subterráneo, ¿no? Que uno puede, que un poco sucede en la película, ¿no? Es gente que entra en Italia y sale en Cuba, lo cual es totalmente, sabemos que es completamente imposible. Pero bueno, esto abre un espacio de imaginación y de elucubración también geográfica que te permite también establecer ciertas conexiones, de un orden más caprichoso, si querés, pero que también proponen algo distinto, no sé, algo nuevo y no tan solemne en un punto como recorrido. Me interesaba esa forma, ¿no? Esa forma de la narrativa en la película. Y creo que, bueno, eso fue un poco lo que me fue guiando en elegir estos espacios, ¿no? Sí, eso pasa no solo geográficamente, sino también entre la gente que participa de la película. Uno a veces no logra identificar qué grupo es tal grupo, ¿no? Y termina siendo como una comunidad de locos que recorren las grutas y las cavernas, y me parece que está bueno también y que tiene bastante que ver con la mirada de la película. Contame un poco cómo fue la dinámica de rodaje, cómo era el equipo y cómo era operativamente también, ¿no? Meterse a filmar adentro de las cavernas. Mira, el rodaje, la verdad que se hizo de una forma... En algún momento tenía la idea de bueno, que cosa que no pude, digamos, de organizar un rodaje un poco más planificado con un equipo mío de rodaje, como mínimo 3-4 personas, pero la verdad que no lo pude hacer por producción, digamos, por cuestiones económicas, obviamente, ya sabrás. Uh-huh. Entonces, la verdad que todo lo que terminó en la película es el material que te diría más de avanzada, más preliminar de investigación, pero que yo me lo tomaba muy en serio, que son materiales que fui filmando, eventualmente acompañado, viste, por los grupos de espeleología, digamos. Entonces, digamos que necesariamente tenía que entrar en complicidad con ellos y ellas para poder hacer el rodaje. Entonces, necesariamente, bueno, tenía que explicarles mis intenciones, explicarles mis ideas y comprobar y buscar algo en particular, ¿no? En estas exploraciones. Con lo cual no fue un rodaje para nada convencional en ese sentido. Uh-huh. Y de hecho, bueno, nada, muchos de ellos jugaron como sonidistas haciendo sonido directo o no. Bueno, como que en ese sentido fue bastante austero, te diría, el rodaje, digamos. No se pudo organizar, porque en general eran viajes que yo hacía o por algún otro trabajo o por alguna residencia que hacía. Por ejemplo, no sé, el inicio del proyecto en Italia tuvo que ver con una residencia que pude obtener en Torino para estudiar en la Biblioteca Nacional de la Montaña, que donde está todo lo que es la bibliografía histórica sobre la espeleología, que bueno, que ahí pude acercarme, digamos, de primera mano a ejemplares así históricos increíbles, ¿no? Cosas del siglo XVIII, XIX, los primeros libros sobre la disciplina. Y empecé a grabar, digamos, ahí, y después, bueno, a partir de ahí conocí a Alberto, que es el protagonista, entre comillas, digamos, la persona que inicia la película y la termina, y él me fue llevando a su vez a conocer a sus maestros o a sus grupos de referencia, ¿no? Después todo esto termina en Cuba, termina en otros viajes, o sea, realmente fue una película hecha a lo largo de mucho tiempo y en viajes así muy salpicados, ¿no? Después, bueno, se involucró Lita Stantic, la productora histórica, que la conocemos bien. Uh-huh. En relación también a la inclusión de ciertos archivos que tenían que ver con Cuba, y pudimos hacer una postproducción que esté a la altura del asunto. Así que un poco el recorrido de la película, bueno, es así, de mucho tiempo, y tiene bastante que ver con lo intrincado de las cuevas también. No fue algo tan lineal y directo. Sí, hay algo del equipo unicelular que me parece que habrá sido práctico también para laburar con ellos, ¿no? Uh-huh. Contaste un poquito por arriba y dijiste que hay muchos objetivos y intereses cruzados. Un poco, ¿qué es lo que buscan abajo de la tierra esta gente? Bueno, en realidad los intereses son muy diversos. En puntual, en la película se habla bastante de meteorología, se habla del tema de las corrientes de aire, un poco de la situación del que es un método de exploración que ellos tienen. O sea, la espeleología, digamos, históricamente lo que hizo fue seguir el curso de las aguas, ¿no? El curso de las aguas hacia abajo, ¿no? Naturalmente el agua cae hacia abajo y se va abriendo paso en la tierra, e incluso forma salones, bueno, todo lo que conocemos como una estalactita, ¿no? Esas figuras rocosas tienen que ver con cómo gotea el agua en el subsuelo, ¿no? En lugares donde no llega el oxígeno, bueno, distintos procesos geológicos, ¿no? O sea, tradicionalmente fue el seguimiento del agua, y en un momento, en el siglo XX, empezaron los espeleólogos a seguir las corrientes de aire, que también les, al no bajar necesariamente, también les daba otra dirección, ¿no? De alguna forma para ellos es como una especie de cambio de paradigma, ¿no? El método de exploración. Y un poco se hace eje en eso, en la parte meteorológica y en otras cuestiones, bueno, también ligado a lo político, digamos, un poco a la aparición de Cuba, necesariamente es imposible de disociar de la política, ¿no?, de la sociedad, y eso es lo que me interesaba también de cómo se aloja la disciplina en ese país, ¿no?, porque es un caso ejemplar en Latinoamérica y en el mundo, ¿no?, de cómo hay una espeleología, digamos, oficial, digamos, ¿no? Creo que en ningún país del mundo existe algo así. Entonces, como que haya una escuela formal de espeleología. Porque, bueno, en todas las universidades, todas las profesiones, digamos, arqueología, paleontología, todas las profesiones que terminan haciendo estas, necesitan hacer estas exploraciones para hacer sus experimentos, lo hacen lateralmente, digamos, no es que la espeleología en sí misma es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco también parte del tema y de la incógnita o de la pregunta de la película, me parece. Uh-huh. Bueno, nombraste ahí un poco y hay varias referencias a la política en la película, ¿no? No solo Cuba y el Che buscando entre las grutas lugares donde se pueda esconder la población o donde puedan esconderse ejércitos que luchen ante las vicisitudes políticas de la isla, sino también que la gruta con el nombre de uno de los grupos hace referencia a algo de la resistencia contra el fascismo en Italia. También la lucha por el medio ambiente, hay como eso, un posiciones políticas sobrevolando la actividad, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué encontraste también en los vínculos con ellos y qué te llevaste de esa relación? Bueno, me gustó, y eso, bueno, creo que está explícito en la película, por un lado, bueno, esta admiración que mencionaba hace un ratito de que tienen con Cuba, con relación a como figuras como Núñez Jiménez, que es una especie de pionero de la espeleología en Cuba, y de la geografía, ¿no?, porque él escribió un libro en épocas de Batista, un libro que anticipó la reforma agraria en Cuba. Bueno, o sea, ellos son bastante pioneros en lo que es la relación de la ecología y la política, ¿no? Uno lee los discursos de esa época y son totalmente aplicables a los discursos ambientalistas del hoy, digamos, del presente, ¿no? Estamos hablando de 50 años atrás o más, ¿no? En ese sentido, siempre fue como un faro para todos, para todos en la disciplina, y cuando conocí a los italianos, eso me terminó de decidir un poco de incluir el caso cubano, porque cuando conocí a los italianos, todos, o por lo menos a los que yo conocí, eran muy admiradores del caso de Cuba. Entonces, bueno, esas son un poco las conexiones que se dan. Y obviamente hay conexiones en todas las direcciones, no es que la espeleología necesariamente sea, digamos, de izquierda, ¿no?, sino simplemente es un recorrido posible en esas relaciones, ¿no?, en el ámbito de la ecología y la política. Uh-huh. Y que a veces, bueno, hoy, que el tema ecológico es un tema de agenda global, etcétera, y que, bueno, que incluso para nosotros es una contienda particular, ¿no?, con el gobierno actual, etcétera. Bueno, es interesante para encontrar o para reflexionar sobre posibles formas de articular este discurso, ¿no? Porque a veces el problema es que se intenta como bueno, que el discurso ecológico es muy difícil de escindir de lo político, ¿no? En un punto, o sea, hay un punto que se muerde la cola, ¿no?, si uno quiere permanecer en la neutralidad política, ¿no? Bueno, y eso es muy claro en el caso de Cuba, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, nada, cosas para reflexionar y espacio para el debate, como decían los documentales de Cine Liberación. La peli, digamos, más allá de esto, tiene como mucha paciencia en la construcción de imágenes dentro de las grutas, ¿no? También y un juego con la luz muy interesante que obviamente también tiene que ver con la forma de exploración de ellos mismos, ¿no? ¿Cómo laburaste eso adentro de las grutas? Y digamos, que siento que como que te colgabas con eso, ¿no? Como que hay algo y hay unas secuencias hermosas también de imágenes de esos recorridos. Como yo pensaba todo el tiempo en eso, y sin ver la peli, solo viendo el tráiler y las imágenes, qué manejo de la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Como para entrar ahí, poder registrar, transmitir esto uh-huh. que decís, y también el manejo de la ansiedad en el tiempo para lograr un producto después de tanta cantidad de años. Uh-huh. Muy bien, lo describiste muy bien, porque fue no solo la ansiedad mía y la ansiedad de todos y todas, o sea, hay algo ahí muy, muy loco, porque bueno, también es eso, la ansiedad de no ver, la ansiedad de tener una percepción totalmente corrida de lo que estamos acostumbrados. En un punto, bueno, obviamente que el espacio sensorial que uno registra es muy seductor y muy, muy hermoso para trabajar como materia plástica o como materia uh-huh. audiovisual, digamos, ¿no? Creo que también por eso, por ahí estuve tanto tiempo editando, montando el proyecto, porque bueno, porque hay infinitas opciones. Por ahí, bueno, en todos los proyectos sucede eso, pero digo, en particular en este, había una zona de goce en esa parte, ¿no? En la parte del montaje de las imágenes, porque al haber tantos espacios de oscuridad, eso también generaba muchas opciones, ¿no? Sobre cómo entrar y salir de las uh-huh. imágenes, ¿no? Cosa que lo que sería la luz diurna o incluso la luz nocturna urbana, en general el encuadre siempre es nítido y uno uh-huh. está seguro de lo que está viendo. En este caso no, digamos, ¿no? Es algo que no sucede. Y como me dijo en una de las funciones estuvo el Chango Monti, el director de fotografía, ¿no? Uh-huh. Histórico, me decía que le llamaba la atención eso, bueno, la ausencia de cielo y la ausencia de horizonte, ¿no? Que es como un espacio totalmente abstracto. Uh-huh. Y que eso genera, bueno, una fascinación, porque como si estuviéramos en una especie de vientre eterno, oscuro, infinito. Entonces hay algo de eso que sin querer o no, digamos, uno termina siendo como muy, muy muy atractivo y seductor a nivel plástico, ¿no? Como algo de la iluminación y con recursos muy, muy, muy a la mano, ¿no? También es eso, ¿no? Esta idea, bueno, la película empieza con algo muy sencillo, que es encender un cigarrillo en las catacumbas, digamos, no hay muchos secretos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, sí, fue un proceso en ese sentido muy, muy, muy placentero. La peli se puede ver los sábados a las 20 horas en el Malva, ¿no? Igual ya lleva unas semanas de estreno y de recorrido. ¿Cómo le está yendo a la peli? ¿Cómo ves el panorama de la exhibición documental? ¿Y cómo sigue el recorrido? Bueno, es muy complejo el tema de exhibición. Siempre fue un problema para todos los documentalistas o el cine en general, para documentales en particular, pero bueno, dentro de lo que se puede, la película sí está los sábados, queda los sábados en el Cine Malva, ya hizo su paso por el Beaumont, y bueno, está en el Espacio Inca de San Martín de los Andes, esta semana empieza, uh-huh. y bueno, la verdad que qué decir, si tenemos que meternos, no podemos meter a hablar del tema de la exhibición, pero bueno, quizás el tema del Inca hoy es más, uh-huh. es más prioritario. Pero bueno, el tema de la exhibición es algo que venimos arrastrando hace tiempo y que claramente esta gestión no está ayudando a mejorar, más bien todo lo contrario, está intentando sepultar, porque claramente uno lee las medidas y bueno, lo que ellos, además es muy interesante esa especie de sofisma de las medidas, porque hablan de películas taquilleras okay. como si ellos supieran con anticipación qué película va a ser taquillera y cuál no, ¿no? Porque incluso las películas pensadas como taquilleras pueden ser un fracaso, ¿no? Uh-huh. Entonces hay algo ahí muy muy particular de desconocimiento, de ignorancia absoluta del sector y de cómo son las dinámicas de producción. Y después, bueno, también una gran miopía sobre todo un cuerpo del cine que se está produciendo en Argentina, que tiene que ver, que incluye mi película, pero que es un cuerpo muy grande de documentales y de experiencias que bueno, que claramente son totalmente no sé si censuradas sería la palabra, pero totalmente clausuradas como uh-huh. posibilidades, ¿no? Hay que buscar otras estrategias uh-huh. de producción ahora. Sí. Creo que censuradas es una buena palabra. Y hay algo, se cruza mucho la exhibición y la producción en este caso, porque la mirada, esto que decís vos, la mirada de ellos está puesta en la taquilla, entonces la película que no lleva público ya deja de tener sentido para ellos, entonces hay que recortarla. Entre las medidas que sacaron ayer, bajan la cuota de pantalla, que es lo que regulaba la cantidad de películas nacionales que se tienen que pasar en los cines, queda a discreción del presidente tomar esa decisión o no, y la medida de continuidad, que era lo que determinaba que una película, si llevaba cierta cantidad de público, seguía en cartel, ¿no? Entonces, bueno, incluso todo el contenido de las resoluciones plantea esto en esos términos. Las películas tienen que, su principal objetivo es hacer público por sobre cualquier carácter ideológico, lo dicen esos términos, entonces ellos están pensando en censura y está bien, me parece, decirlo en esos términos. Y coincido, Julián, que el documental en particular va a ser uno de los principales atacados, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un tema, porque bueno, hay que ver cómo nos organizamos para poder resistir o para contraproponer otra forma, bueno, y después porque es un espacio que nos corresponde, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, obviamente que a nivel exhibición, si vos me mencionás, o sea, esta película le está yendo relativamente bien, uh-huh. pero entiendo que no es una película que va a llevar así masas a los cines, uh-huh. y justamente el secreto de su permanencia, la idea que pueda permanecer en el cartel, tiene que ver con acercar un conocimiento, acercar una disciplina que incluso puede, no sé, ayudar a ciertas personas a decir, ah, esto me puede interesar a nivel, no sé, orientación vocacional. O sea, hay formas de divulgar el conocimiento. Un poco el documental tiene también ese rol. Uh-huh. Y en ese sentido la película se hace cargo de eso. Yo no me hago el canchero en ese sentido, digo, me parece que es coherente y sí, sí me gusta que sea considerado como un documental, y se hace cargo de la idea de divulgar un posible conocimiento que yo mismo hice durante el proceso de la película. Uh-huh. Pero eso sucede con muchos documentales, con la mayoría, de hecho, y directamente, o sea, abortar la posibilidad de que existan, sin duda es como una especie de política cultural, bueno, uh-huh. ya sabemos, ¿no?, cómo está orientada la situación. Total. Pienso otra vez en esta estrategia y decisión política que toman de, a través de este tipo de resoluciones, en este caso con el cine puntualmente, el vaciamiento este tan perverso y tortuoso de no llega gente al cine, entonces no tiene sentido el cine, los cines chicos, las salas, como en los cines del espacio Inca, de las ciudades chicas, de uh-huh. los pueblos, la cantidad que van a cerrar, porque justamente como el objetivo es llevar público, al no existir posibilidad de películas y producciones nacionales y territoriales también, la gente quizás no se acerque, entonces eso ya no tiene sentido que exista, entonces se cierra. Bueno, es toda esta idea de la regulación propia del mercado, digamos, ¿no? Cuando en una producción cultural y social, si no hay una intervención también de acercar a la gente propuestas alternativas, que es un poco, por eso no entrar en la lógica de ellos, ¿no? Ah, bueno, en realidad hay que hacer las producciones para que la gente vaya al cine porque va a ver lo que le gusta. Bueno, no, o sea, la función social y cultural del cine tiene que ver con otra cosa, con esto, con acercar conocimiento, con acercar ideas, abrir fantasías e imaginación, no masticar y dar lo mismo todo el tiempo. Entonces, eso tiene que venir conectado con una política también de difusión y de exhibición. Entonces es un poco lo que decía Julián antes, el huevo y la gallina. Sí, hoy todo está dado para que solo se consuman el mainstream, entonces es fácil decir las películas alternativas no van a llevar público, entonces no tienen razón de existir. Estamos un poco encerrados, claro, en eso. Uh-huh. Sí. Es todo un dilema y bueno, a la vez es eso. Bueno, es apoyar directamente los proyectos de plataforma, porque en realidad también es eso. Están diciendo de un régimen de producción de un 20% del presupuesto, lo cual implica que necesariamente necesitas financiar el resto de la película con otros fondos. Uh-huh. Y bueno, ya sabemos que el documental no tiene tantas posibilidades, o son pocos los que pueden ambicionar conseguirlos, digamos. Entonces, bueno, y también los que los pueden conseguir tienen una determinada forma, un determinado objetivo, bueno, un mercado muy especial. Bueno, es una situación sin duda crítica y que también merece que nosotros hagamos una autocrítica de cómo reorganizar una contrapropuesta, ¿no? Bueno, Julián, muchas gracias por la comunicación y la charla y por la película. Y invitamos a todo el mundo a verla el sábado a las 20 horas y los sábados de este mes. Y muchos éxitos con los proyectos que vengan. Bueno, muchas gracias, Ale. Gracias a todos ahí en el programa. Y bueno, los esperamos ahí en el cine. Queda todo agosto, por suerte, ahí en los sábados a las 20 horas. Perfecto. Un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Pasaba Julián Danciolillo hablando sobre La Gruta Continúa. La Gruta Continúa. La Gruta Continúa. Hay futuro debajo de la tierra, dicen, ¿no? Como sabemos dónde irnos. Hay que empezar a entrenar, ¿no? Como... Bueno, hay varias películas que hablan de eso. Underground de Dars. Sí, sí. Pasamos también, no solo acá en Buenos Aires, sino en el espacio Inca de Neuquén. Se está proyectando entre el 25 al 31 de julio a las 8 de la noche, por si hay alguien que anda por Neuquén y quiere pasar también. Digo una cosa más de las medidas de respecto a esto último que decía Julián. Una de las cosas que plantea es que es el 50%, digamos, de fondos privados que uno tiene que tener resueltos para que el Inca te dé el subsidio, digamos. Y eso, en la dinámica que viene sucediendo hasta ahora, vos presentás un proyecto al Inca, eso lo evalúa un comité, te declara de interés, vos ya tenés ese papelito que dice el Inca apoya este proyecto, y con eso vas a otros fondos y decís, che, yo tengo el apoyo del Inca, ¿por qué no me apoyás este proyecto? Es muy difícil hacer el camino inverso, de si no tengo nada, apoyame y después yo voy al Instituto de Cine. Sí, entonces es otra de las medidas que lo que hacen es que solo puedan presentar proyectos quienes tienen fondos de previamente, que son, como bien decía Julián, las plataformas y las grandes productoras, digamos. Entonces, todo tiende a que las películas que produzca el Inca, que era algo que ya existía y nosotros criticábamos incluso en las gestiones anteriores, que películas comerciales incluso son las que menos necesitan el apoyo del Estado. Ahora toda la orientación del fomento estatal está en esas producciones. Y estamos hablando de dos mangos. Si uno compara con la plata que están destinando a la CIDE en estos fondos reservados, y acá dice, ¿no? El déficit. Y entonces hay que recortar. Sí, hay que también aclarar eso de que viene financiado desde hace mucha cantidad de tiempo. Pero tenemos, ahí nombraba Julián, ¿no? Lo del cine de liberación, tenemos en la memoria colectiva como muchísimos ejemplos de resistencia. Entonces, bueno, resignificar todo ese bagaje que tenemos y seguir produciendo y seguir, ¿no? Como adelante en esa sensación también de... Ay, tenemos mucho historial en torno a cómo resistir en contextos hostiles, así que vamos a tener que darle mecha. Totalmente. Hay que encontrar la luz. Gracias, Ale, por venir. Un abrazo. Charco. Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, 88.7 MHz, 35 años.

un movimiento. Me sacaste la palabra de la boca. Me sacaste la palabra de la boca y estaba esperando que termines la frase para decirte movimiento. ¿Bailamos? Bailemos. Y si hablamos de movimiento y vamos a danzar un poquitito, le damos la bienvenida a Paula y a Lucre porque vamos a estar conversando sobre una propuesta hermosa que tiene que ver con un laboratorio de danza. Buen día. Buen día. Hola. ¿Cómo están? ¿Se las ve bien? Sí, estamos bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿quieren contar un poquitito esto que están, esta propuesta, este laboratorio de danza sobre lo que se viene ya en poquitos días? Vale, ¿empezás vos, Paulita? Bueno, parto yo por esta visita mía a este país, a dar fuerzas y resistencias desde el cuerpo y la somática, mi expertise en la danza, y con Lucrecia venimos ya desarrollando hace un tiempo más teórico que práctico, entonces este es el momento de practicar nuestra manera de ver el movimiento, el cuerpo, la danza y nuestra manera de ser también en esta tierra, ¿no? Como seres vivos humanos y no tan humanos también. Por ahí. La Paula vino ahora, digamos, nos conocimos en Brasil y vino ahora, hay un congreso que está siendo muy grande de Dance Studies Association, bueno, hay un congreso, vino por el congreso y aprovechamos esta volada para proponer este taller que teníamos ganas, como decimos, nos encontramos a niveles prácticos, teóricos, existenciales y políticos en Brasil y bueno, después nos seguimos encontrando por acá y un poquito cuando nos encontramos empezamos a pensar en Bahía y a movernos en Bahía y a vibrar en Salvador de Bahía. A partir, digamos, no es lo único que nos junta, pero también nos juntó algo que no está en el título ahí, pero es como la categoría o la manera de pensar y vivir de lo contracolonial. Entonces pensábamos como desde la danza académica y desde la academia y desde el mundo del espectáculo o desde el mundo de cómo uno entrena con el cuerpo y el movimiento en los espacios más asépticos de la danza, no adentro de un salón, de un estudio, lo que nos trae Bahía y lo contracolonial, no Salvador de Bahía, pero esto de lo contracolonial, que es una palabra que nos regalaron autores quilombolas, es decir, no sé si saben de los territorios de los quilombos, que es como una manera de existencia más vinculada a, bueno, vinculada a cuestionar a la humanidad y sobre todo a la humanidad blanca como centro del mundo. Y toda esta vuelta que hice, ¿no?, existencial, tiene que ver con lo que proponemos de cómo bailar, cómo abordar el movimiento. Es decir, como que no nos movemos solo como humanos o de humanos a humanos, sino que en nuestras memorias y en nuestros recorridos, en nuestras relaciones, vamos cuestionando todo el tiempo lo que es ser humano. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que es ser humano y lo que es ser humano, ser bailarín, ser académico, tiene que ver con un ser humano blanco, hegemónico, patriarcal, etcétera. Bueno, un poco por ahí, todos esos conceptos estarían puestos en cuerpo, en célula, en carne, en sangre, en calidad de movimiento, es lo que queremos tratar de practicar ahora. Es hermoso escuchar esta propuesta. Nosotras acá somos bastante militantes de la comunicación corporal, también de ese lenguaje corporal, y te escuchaba, Lucre, y pensaba como... qué poca bola que le damos, ¿no? En esta manera de ver el movimiento, en esto que venimos arrastrando desde un montón, y en realidad le damos como poca importancia, como nos movemos muchas veces en el espacio sin tener ese registro de la comunicación y de la marca que también dejamos a través del movimiento. Sí, me acordé, ahora en cuanto vos, Vani, me das el retorno y volviendo a traer, pensamos que acá tenemos una bailarina y una antropóloga para ponernos etiquetas fáciles, así que lo cual no significa que nos caracterice, pero yo te voy a traer, por ejemplo, una mujer quilombola, otra lideranza quilombola, bueno, volviendo a repetir que son personas que viven en territorios ancestrales, recuperados, retomados y defendidos a lo largo de cientos de años allá de los descendientes de personas esclavizadas. Entonces una líder quirombola ya hace poquito tiempo me dijo, dice, para entender el mundo hay que pisar la tierra, ¿no? Que lo dice mucha gente, pero esta gente lo dice como desde esta cuestión de la lucha. Lee mundo, pisa shaun, ¿eh? Lee el mundo, pisa la tierra. Y que la gente consuela en el zapato, no sabe leer el mundo. Un poco, Vani, a lo que vamos, un poco es esta cuestión política de lo perceptual, de lo que movemos cuando movemos el mundo, de lo que movemos cuando respiramos con otro, cuando nos comunicamos con otro, en qué vínculo estamos. Y destacar lo político de eso, porque vos podés estar haciendo eso y no encontrar el carril político de eso, y hasta podés estar haciéndolo. Podría haber una respiración yógica reaccionaria, podría hacerlo, pero bueno, todo esto junto acompañado de la conciencia política, desde dónde, hacia dónde y con quién te vinculas en cada micromovimiento y en lo que moves, tendría que ver un poco con la propuesta de movernos, de respirar, de qué es lo que movemos. Uh-huh. Y me quedé pensando en lo de la huella, de cómo vamos dejando esa huella, y a propósito de, claro, mi expertise más en la danza y la somática. Y ahora que me empiezo más a vincular con esto de lo invisible, ¿no? Como para el resto, que sería lo más que humano en este laboratorio, lo vivo, la planta, la tierra, ¿no? Como los microbios, qué sé yo, como todo aquello que está en nosotros también. ¿Cómo lo movemos? En nuestras conversaciones aquí con Lucrecia me va haciendo cada vez más sentido, ¿no? Como yo vengo muy de ese lugar del piso aséptico, ¿no? Como limpio, como... Pero hace un rato ya me estoy preguntando por qué no pisar más la tierra para danzar, si eso es como... Es lo primero, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar una huella mucho más en la tierra que en un suelo, que finalmente ese suelo es otro muro hacia la tierra, ¿no? Como nos sigue separando. Y invitar a la gente también como... O sea, aprovechando que venga a descubrirse, ¿no? En ese movimiento que es auténtico, que es autónomo, que es esencial para seguir funcionando de un lugar más orgánico también, ¿no? Como no tan máquinas industrializadas, ¿no? Que también me pregunto ese lugar de la separación, ¿no? De este cuerpo que es más activo de un lugar más orgánico que uno más mecánico y automático, ¿no? Como, sí. Eso, por ahí. Y que no es necesario también como esa idea de pensar la danza desde una disciplina, ¿no? Como, y que te pone reparo, o bueno, no sé bailar, ¿no? Como que en realidad la potencialidad del baile la tenemos todas las personas. El poder bailar, o sea, ¿no? Como esa idea de para acceder por ahí a determinados espacios, bueno, hay que saber bailar, ¿no? Y venimos siempre nosotras de este espacio, esto como, bueno, no, podemos bailar, podemos ir a una milonga, podemos ir a cualquier lugar y habitar esos espacios sin tener como ese saber, ¿no? Sino que en ese bailar, en ese andar, también una se va construyendo en torno, ¿no? Y vas adquiriendo ese saber. Sí, creo que sí. Es más profunda, como que la palabra es movimiento, claro, más que bailar. Sí. Es como en ese movimiento donde ahí se redescubren un montón de cosas. Y que es algo, me parece, que no lo tenemos como incorporado, que nos falta un montón. Y esa propuesta de romper, de ese contacto directo. Pero de ese por poder, vergüenza también, sí, ¿viste? Sí, sí. Sí, a propósito del movimiento, claro, que no pusimos danza por lo mismo, porque la gente tiende a entender danza como una técnica o como un lugar mucho más de la disciplina y más rígido quizás, pero esto del movimiento lo tenemos siempre, somos seres sinestésicos, ¿no?, de por sí, y seres somáticos también todo el tiempo, no tiene que ver una relación tan directa con lo psicológico y lo somatizar más allá, sino que todo el tiempo estamos relacionándolo desde el interior hacia el exterior. Y así, ¿no? Como... Hoy se me fue lo que iba a decir. Pero movimiento también desde un lugar que cada uno se va percibiendo con estas premisas que vamos a ir entregando, ¿no? Vamos a ir descubriendo. Por eso es laboratorio también, como entendernos nosotros como un lugar de experimentación. Entonces, okay. no hay todo el mundo puede venir. Y con lo que decía de la danza, me acordé que estos días estuve hablando mucho sobre el tango, representando ahí a la tanguitud afuera de ámbitos tanguísticos, pero no para hablar sobre tango, sino como cómo esta herramienta de con qué te estás comunicando en el espacio, en el tiempo, con tu propia memoria, tiene que ver con cómo bailas. Es decir, como cómo abordar una milonga, por ejemplo. No, no es que vamos a trabajar eso en el taller, ¿no? Pero cómo buscar el movimiento donde lo que importa es cómo te comunicas con el entorno que hay. Es decir, en un tango, un abordaje como el que vamos a proponer, en una milonga, va a ser entender un montón de cuerpos juntos, circulando, redondos, alrededor, que no se chocan, que se cuidan, ¿no? Como este abordaje también del cuidado, que se están cuidando, y de lo milimétrico del contacto, por ejemplo, como que un milímetro en el tango te da o te saca. Bueno, en cualquier danza pasaría lo mismo, en cualquier movimiento pasaría lo mismo. Como ejercer esa sensibilidad para cualquier lenguaje que queramos abordar. Eso no significa para hacer un crack en tap dance. Vaya nomás. Estamos hablando con Paula y con Lucre sobre el laboratorio de danza que se va a estar dictando este 29 y 30 de julio de 4 a 8 de la noche en la sede 25 de mayo, una experiencia que aborda la memoria de los cuerpos en clave de colonial. Y pensaba también en esta, qué importancia y cómo cuesta, ¿no? Porque tiene que ver con la entrega, tiene que ver con el registro, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el cuidado, cómo cuesta eso y qué bello que puede hacer a través de del movimiento, de la técnica de la danza, poder soltarnos un poquitito más en un contexto así y poder experimentar esto. Sí, justo se cortó un poquito. Le llamamos abordaje más que técnicas, porque técnicas nos trae un poco esa estructura y rigidez, para mí por lo menos, que vengo de la disciplina, y me apareció el abordaje somático como un lugar mucho más experimental también. No escuché la pregunta porque se cortó un poquito. No, era pregunta? Como, estaba tirando un poquito de flores a qué lindo que sea esta propuesta en un contexto así, tan, que vos también lo planteabas hace un ratito, tan rígido, tan, que nos lleva cada vez a estar alienadas a esa automatización, y cómo a través del movimiento y a través de la danza poder soltarnos, entregarnos y laburar cosas tan importantes en esta situación que tienen que ver con el registro y con el cuidado. Y el respeto también, ¿no? Porque esto que planteabas, Lucre, en el tango, como hay algo tan cercano, tan corporal, y donde muchas veces esta cuestión del respeto, el registro y el cuidado se sobrepasa. Sí. Sí, y esto de las sensibilidades, el otro día estábamos en este congreso que nos junta, que está un montón de gente de la danza, y se decía así como ese lenguaje que nosotras manejamos del cuidado, que ustedes precisamente ahí en la tribu están en la práctica como real, ¿no? Del cuidado y de ese lenguaje que a veces en términos académicos aparece el lenguaje, la sensibilidad, un poco también nos interesa y queremos convocar. Más allá de quién pueda acceder al taller o no, pero lo que nos interesa es movilizar precisamente esta sensibilidad celular como cuestión política, ¿no? Okay. Sobre todo en este contexto, y este contexto que es el capitalismo en general, y en este contexto tan crudo, extractivismo, bueno, pero en este contexto actual que realmente nos está apretando, eso, queremos hacer qué lindos, espacios qué lindos para eso, como para resistir, como para transmitir, para juntarnos, para... Sí, tiene totalmente sentido, digamos. Y que eso, que no sea endogámico, ¿no? Que no sea... A veces esto de los títulos también nos asusta, ¿no? Bueno, si es técnica, si es abordaje, si es movimiento más humano, más que humano, a quién llamás, quién no llamás, y sabemos, pero bueno, es como que nos interesa que esto tenga un movimiento más que técnico, más que humano, más que... Como conciencia, empezar a tener conciencia de lo que somos y... De lo que estamos rodeados, ¿no? Como rodeades, como de sabernos. Yo encuentro que para mí ha sido muy poderoso, desde la somática, y aprendí en Brasil también, que fue un lugar muy emancipador, después de mis 40 años, entonces como llegué tarde, pero ya estoy, como está bueno. Cuando uno ya lo incorpora, que es una palabra en inglés también, pero embodiment, como... incorporar y llevar a otros me hace mucho sentido, a otras y otres, como abrir ese campo, ¿no? Como de conciencia, que uno que te lo limitan, ¿no? Te lo limitan desde la educación. Bueno, tengo ahí harto para decir con respecto también en mi país, ¿no? Como que ya el neoliberalismo nos super comió hace 30 años y ahora lo empiezo a ver un poco acá, que empieza a entrar y digo, no, como los discursos de la universidad, bueno, en fin. Me fui a lo político, pero por lo mismo, porque pero para mí lo micro es micropolítica, o sea, ¿quién se pone a tomar conciencia de sus células para comprenderse desde ahí con lo orgánico, con lo más que humano, ¿no? Como es una micropolítica para mí, ¿no? Uh-huh. Tomar conciencia, sentir y percibir ya es micropolítico, ¿no? Como, ¿cuál? Es tan básico y fundamental, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí el movimiento, pues cómo lo danzamos también. ¿Por qué no? ¿Cómo se puede danzar de ese lugar? Sí, y que además esto, ¿no? El la danza, la alegría siempre está de nuestro lado. Entonces esto que vos decís, como del incorporar, pero también de contagiar, ¿no? Entonces si cada vez somos más las personas que estamos en esa misma lógica, con esa misma cosmovisión, y bailamos en su conjunto, y podemos bailar la música que a cada una le suena, pero bailando al fin, pasan cosas buenas, no cabe duda. Sin duda, es como la energía que se mueve, ¿no? Como hacia un mismo lugar y que obviamente estamos hablando de cosas lindas, amorosas, ¿no? Como es un otro lugar que no normalmente no estamos en eso, porque estamos más en la resistencia, en resolver, en sobrevivir, más que vivir, ¿no? Como eso es muy bipolar también, ¿no? Como, bueno, en mi país hay mucha enfermedades mentales, o sea, hay como un... Y ahí también me llama la atención, yo creo que una desconexión con el cuerpo, como esto cuerpo y mente no han separado por años, ¿no? Y lo somático trae esta idea que van juntos, o sea, no puedo sacarme el cerebro y después ponerlo, ¿no? Como absurdo. Entonces, ¿cómo ya nos sentimos, nos percibimos como un todo también? Bueno, ese es más mi lugar. Y me aparece lo más que humano también, gracias a Lu, que lo seguimos reflexionando, y lo contracolonial que nos juntó en Brasil también, que yo agradezco un montón también como... esos lugares de contracolonizar la danza, que con otro académico me dice, es imposible. Como tú aprendiste la danza desde las técnicas alemanas, es cierto. Pero yo puedo repatronizar mis células, le decía. Como, puedo repatronizar mi danza, como déjame. Como, ser tu propia patrona. Debe ser mi propia patrona, ¿no? Como, claro, quiero mutar un poquitito, ¿no? Como ir transformando. Y la danza es eso, es una mutación constante, porque el cuerpo va cambiando, estoy en un momento cíclico hormonal distinto, y así, ¿no? Como son periodos, son ciclos, ¿no? Como la vida en la Tierra, ¿no? Es eso. A mí yo me encuentro maravilloso. Uh-huh. Sí. Un otro lugar, después de haber sido como de la danza muy de ejecutar, ¿no? Como... Entonces quiero que todo el mundo dance, como que si a mí me hace bien, ¿por qué no a los otros? Como, sí, y permite justamente eso, esto que también vienen planteando y diste en lo clave en relación a la salud mental, como en situaciones así, es como cada vez va creciendo más y en paralelo a eso crece también el mercado farmacológico, entonces se tapa y se disgrega y se hace esta separación y este movimiento disgregado justamente que no permite lograr esa integración que están planteando ustedes. Sí, eso mismo, yo considero que si no supiéramos más, consumiríamos menos farmacéuticos. O sea, somos un peligro los somáticos, yo creo, para el neoliberalismo, ¿no? Como la farmacéutica misma, como sabernos es muy poderoso, para mí es muy emancipador. O sea, más que la danza, sino que ya reconocer, uno puede incluso saberse antes de enfermarse para parar la enfermedad, ¿no? Y más si es mental, como si... uno puede controlar la mente, ¿no? Y saberse en relación colectivamente, ¿no? Sí. Porque siempre me viene como antropóloga esa cosa de por ahí no alguien colectivo. Muy... todos estos, los guetos más de autocuidado, donde que acceden a la información no para contradecir, sino como para sumar a esto, ¿no? Como que lo somático como información colectiva y compartida, sí. No exclusiva. Eso es lo que también nos importa muchísimo, uh-huh. ¿no? Sí. Porque solo así... realmente la vida se regenera, si no se regenera una vida, como el extractivismo, ayer leía, ¿no? Tipo, para una ciudad sustentable le sacas litio, digamos, matás a otro pueblo, bueno, un poco claro. Nuestro somático quiere expandirse más allá de un cuerpo individual, y creo que ahí es donde más que humano, colectivo o red, ¿no? Uh-huh. Hermoso. Chicas, ¿cómo para la gente que está escuchando y quiere acercarse, cómo tiene que hacer? Bueno, entonces, este laboratorio que va a estar en el Paco Urondo, ¿sí? Se pueden inscribir en el Centro Cultural Paco Urondo, les podemos pasar el mail ccupacourondo@gmail.com. El laboratorio es pago, es para la universidad pública, pero nosotras insistimos, nos interesa mucho más que vengan que otra cosa, así que es solo hablarlo ahí con el Paco Urondo o aparecer directamente ese día, que es el 29 y 30 de julio de 16 a 20 en la sede 25 de mayo del centro, bueno, de la Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural Paco Urondo. Entonces, sobre todo, más allá del mail, y después podemos pasar, no sé, escrito, que es más fácil todo esto, que aparezcan 29 y 30 de julio de 16 a 20, y que si hay algo que no los hizo inscribir, digan que están inscritos y pasen, porque lo importante es que vengan, que poder compartir. Así que bueno, eso. Digamos, está bueno si pueden pagar porque es para la universidad pública, el laburo, pitipipi, pero es como, bueno, nos importa compartirlo. Lo dije públicamente. No pasa nada, no pasa. Quedó. Es lo que más nos gusta, es la parte esa de socializar ese datito. El datito es la espontaneidad, la espontaneidad. Les agradecemos un montón por este ratito y esta charla acá en Charco de Arena, en FM La Tribu. Ay, gracias a ustedes por este charquito. Mandamos un beso enorme. Un beso. Chao, gracias. Chao. Pasaba Pau y Lucre hablando sobre el Laboratorio de Danza, Movimientos y Memoria Humanes y Más que Humanes, una experiencia que aborda la memoria de los cuerpos en clave decolonial. El mundo se frenó. Todo el sol, rayos de luz multicolor, perdimos el control. Más de una vez se terminó. Pensamientos, me muevo sin notar que me acelero, me acelero. Vuelvo a empezar de nuevo desde cero. No pierdo el equilibrio si me pierdo. Todo va viento en popa. La Tribu. 88.7 MHz.

un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El presupuesto para ciencia cayó brutalmente. En el primer semestre del 2024 significó un brutal ajuste al sector científico-tecnológico, que además padece de los ataques oficiales. Hasta el momento el presupuesto de ciencia tiene una caída del 37% respecto al 2023. El grupo EPC-SICTI realiza un seguimiento detallado de los diversos aspectos que componen la economía política de la ciencia y la tecnología en nuestro país. En su último análisis enfatizan que lo referente al presupuesto, la función ciencia y tecnología del presupuesto nacional descendió un 30,4% real contra el 2023. El descenso en la ejecución fue progresivo, mes a mes, empeorando el registro en comparación contra el año anterior de todos y cada uno de los meses del año. Se trata de un ajuste realizado en apenas 7 meses, que es más abrupto que el llevado a cabo en los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, apunta el informe. Huelga de hambre en el penal de Ezeiza. Presos alojados en el módulo 4, pabellón C del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza permanecen en huelga de hambre hace casi 2 semanas y presentaron ya un habeas corpus colectivo ante el juzgado federal de turno de Lomas de Zamora. El detonante de la medida adoptada por los presos fue la aplicación del sistema integral de gestión personas privadas de libertad de alto riesgo. Es una de las medidas que implementó la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y es parte de las tantas reformas que viene haciendo el oficialismo. A principio de año hizo el traspaso del Servicio Penitenciario Federal, que antes dependía del Ministerio y Derechos Humanos de la Nación, a la cartera que ella conduce. Las personas privadas de su libertad en el pabellón CD6A reclaman que la justicia federal brinde una respuesta a la brevedad posible, como por el derecho corresponde, porque el accionar de la política de turno está atentando y de forma directa contra los principios republicanos. Lo que nos está haciendo es inconstitucional. En forma urgente tienen que intervenir organismos internacionales de control, finalizaron en un comunicado. Cerraron la sala de operaciones de neurocirugía en un hospital porteño. El cierre quirúrgico de este servicio va en línea con varias medidas idénticas que ejecutó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en diferentes hospitales. Desde el Santa Lucía aseguran que dentro del centro médico no hay tomógrafo y faltan médicos terapistas, razón por la cual no se podía seguir operando. Desde la agrupación Hospitales de la Ciudad Nucleada de Nate Capital, confirmaron el cierre del servicio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. El gobierno de Jorge Macri avanza con el desmantelamiento de la salud pública, con la complicidad de su ministro de Salud, el doctor Fernán Quirós, quien es responsable del sistema sanitario en la ciudad de Buenos Aires, comienza la publicación. Tomamos conocimiento por denuncias de los trabajadores del Hospital Santa Lucía, que cerró un servicio tan importante para los vecinos de la ciudad, concluye. El servicio de neurocirugía funciona solamente como consultorio externo, pero no se realiza ninguna intervención quirúrgica. En paralelo al cierre de este servicio, dejó de funcionar la sala de terapia. También la cerraron porque una vez que se realizaban las operaciones, los pacientes pasaban a una terapia, pero dejó de funcionar porque el personal era contratado y no les renovaron los contratos, agregan desde el sindicato. Más plata para inteligencia. El decreto de necesidad y urgencia lleva la firma de Javier Milei y todo el gabinete de ministros. Fue elaborado el pasado viernes 19 de julio y publicado este martes 23 en el Boletín Oficial. Los fondos son destinados a la recién creada Secretaría de Inteligencia del Estado de la Presidencia de la Nación para solventar inicialmente las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran. Este nuevo organismo de viejo nombre tiene como objetivo crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales, además de garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina. Cabe destacar que los fondos tienen por ley carácter de reservados, con lo cual no sabremos cómo se aplicarán. Y deseamos que esto suceda. Misteriosos seres de traje merodean molinetes para convertirlos en toboganes de fácil acceso al transporte público que conecta las montañas mágicas con los mares sanadores. ¡Charco de arena! Comunión hace Soltando Fantasmas. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí, 4 minutos, 3 minutos nos quedan para terminar. No sé por qué hago estas cosas de leer declaración, me llama la atención, mucho la atención. Es como digo, ah, no me importa, pero me da intriga y lo termino leyendo. Como declaraciones de Natalia Oreiro, por ejemplo. En un medio público. En un medio público, que no sé para qué lo hago, porque después empiezan a aparecer, voy a salir de ahí, porque después aparecen todo el tiempo este tipo de noticias a la vista, cuando te detenés a leer. Tal cual. ¿Nos metemos en nuestra agenda un ratito? Metámonos en nuestra agenda. Para hoy jueves, decíamos, se reanudó el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre, ahí en la localidad de La Plata. Desde las 9 de la mañana están en calle 8, entre 56 y 57, es donde está el tribunal en lo criminal número 2. Queda la audiencia de hoy y la de mañana hasta que se lea la sentencia, así que está bueno para quienes están en esa zona, vayan a acompañar a familiares y amigues, porque es esto, no es el primer juicio de los dos que se van a llevar adelante, y es un primer juicio sin cuerpo, ¿no? Ahí compas de revista Cítrica como Fanu Santoro y otros medios están haciendo toda una cobertura colaborativa para ir acompañando desde distintos territorios todo lo que va pasando. Yo voy a tirar solo una, después Dale. Métanse y busquen en las páginas que siempre mencionamos, pero voy a contar de que este sábado, el sábado 3 de agosto a las 3 y media de la tarde, de 3 y media a 17:30, hay un taller presencial más allá de las palabras, cuerpo, emociones y creatividad. Falta, pero lo decimos con tiempo porque seguramente es con cupos limitados, así que ingresen a las redes de La Tribu Mostra y ahí no solo van a tener la programación de este fin de semana, sino bien las explicaciones de este taller presencial que se va a dictar el sábado 3 de agosto a las 3 y media de la tarde. Perfecto, también teníamos el taller de movimiento de Lucre y Paula para el lunes, pero si querés agitamos a partir de mañana y el lunes, que tenemos poquito tiempo. Te agrego una de hoy, 3:30 la ronda, para quienes estamos de vacaciones, sumémonos a Plaza de Mayo a acompañar a las madres en esta histórica ronda. Y después, a las 6 de la tarde, en el Cipreva, hay un ciclo de charlas, debate, deuda externa y genocidio que organizan nuestra compañera Beverly King, de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda en este contexto que se está llevando adelante a nivel internacional para repudiar el accionar del FMI. Ahí está, ya suenan los ukeleles, me parece, porque tenemos que ir despidiéndonos, agarrar todas las cositas, darle lugar a Petris para que vaya subiendo la montaña. Bajarle la luz, porque para Petris bajarle esta dicroica es muy poderosa, así que prendimos la luz y ahora la dejamos un poco más tenue para ir a la montaña. Aclimatamos el espacio y el estudio para ir moviéndonos de a poquitito. Y vamos a ir cumpliendo esas bases y condiciones iniciales, dejaremos todo acomodado, hermosísimo, para darle lugar a la montaña y a toda la programación de La Tribu. ¿Y para encontrarnos cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. Es de arena. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Yeah.